fue inaugurado el Centro de Práctica Culinaria en el albergue de obreros de la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang. En este centro levantado al lado del albergue están acomodados más de 10 salas de práctica culinaria, la de elaboración de alimentos, el depósito de alimentos subsidiarios y otros.